En Corea, más de 1.170 unidades cumplieron hasta la fecha el plan anual de la economía nacional al desplegar dinámicamente la ofensiva general por la producción. Los éxitos notables que logran los militantes del partido y la heroica clase obrera Kim Il-sung y Kim Jong-il muestran la inconmovible fe revolucionaria y el indoblegable heroísmo del pueblo coreano, levantado por construir sin falta la mejor potencia socialista, apoyando fielmente la causa del partido y manifestando el poderío de la unidad monolítica y la autoconfianza.